tanto esperar por la felicidad. Salí en busca de ella en el mundo sin fin. De repente me encontré con la realidad. Vi que ella existe para todos menos para mí. Los amores que tuve en la vida todo me dejaron. Juramento y más juramento me hicieron en vano. Solamente lo triste recuerdo conmigo quedaron. De los besos fingidos me quedan recuerdos grabados. Camino sin rumbos inciertos, solito yo sigo. No tengo esperanza de nada para llevar conmigo. El día es mi compañero, me alumbra el camino. Y solo en la noche me duermo llorando solito. Cansado de tanto esperar por la felicidad, salí en busca de ella en el mundo sin fin. De repente me encontré con la realidad. Vi que ella existe para todos menos para mí. Los amores que tuve en la vida todo me dejaron. Juramento y más juramento me hicieron en vano. Solamente lo triste recuerdo conmigo quedaron. De los besos fingidos me quedan recuerdos grabados. Camino sin rumbos inciertos, solito yo sigo. No tengo esperanza de nada para llevar conmigo. El día es mi compañero, me alumbra el camino. Y solo en la noche me duermo llorando solito.